Ya pasó el 2025, pero nosotros seguimos también haciendo un balance de lo que pasó y de artistas que conocimos y que llegaron por primera vez al top en Billboard. Sí, señora, al top de Billboard Hot 100, que es el listado con las 100 canciones más exitosas en Estados Unidos. Y el año pasado, por ejemplo, por primera vez tuvimos a Olivia Dean. Ah, claro que sí, qué buena voz. Es maravillosa. Qué buen disco. Sí, es muy bueno. También estuvo Cat's Eye, que si no estoy mal, son también como coreanas, creo. Sí, sí, creo que va por ahí. Estuvo Leon Thomas, que arrancó en Nickelodeon como actor y ya luego pues empezó a lanzar música. Lleva 6 años lanzando canciones, pero se pegó en 2025 con Moth, que incluso hace parte de nuestra programación. Sí, están listas, bien. También estuvo Addison Rae, que pasó por The Best Of. Alex Famous Warren. Famous Again. Sí, Addison Rae, Famous Again. Sí. Alex Warren. Estuvo Lola Young, que fue la dueña de nuestra canción número uno aquí en la X para 2025. Y tu favorito, piernas largas, fémur eterno, Summer. Fémur eterno. Tú siendo hombre, mandando piropos, serías terrible. Mira quién habla. ¡Oye! ¡Fémur eterno! Pero ha sido un gran año. Bueno, fue un gran año para ellos. Sí. Y seguramente sigan lanzando música. Sí, para este año. Esperamos tenerlos porque son voces que se quedaron, que sonaron muy chévere. Y van a seguir, que sigan, que quieran seguir. Uh-huh. Porque mira lo que pasó con Lola Young. Aunque cerrando año dio como un parte de tranquilidad y que quiere retomar este año. Pues ojalá. Ojalá, buenos nombres. Y suenan sí. Acá, obviamente, en la X. Oye, a propósito de nuestra pregunta del día de propósitos para 2026, estoy viendo que muchos hablan de viajar. Mucho, sí, y yo te tengo destinos. A ver. Para 2026. Antójame. Que ofrecen experiencias culturales, gastronómicas, lo que tú quieras. Una de las cosas que sí me llamó la atención es que entre las más económicas está Colombia. Claro, pues. O sea, que acá puedes pasar, bueno, depende, porque en Cartagena hemos visto cosas. Pero, sí. Hombre, un masaje que te puede salir muy caro. Todo, hasta la comida. Sí. Entonces, no sé, hay que saber. Entonces, arranquemos. ¿Te gusta la naturaleza y la aventura, Catalina? Claro que sí. Muy bien. Entonces, en Ecuador, Chocó Andino, cerca de Quito, tiene silvestre, vida silvestre exótica y cositas de lujo para que te puedas quedar ahí. Bien. Australia Central, yo no iría. Yo sí, pero me haría pánico a las arañas. Exacto, es que los bichos no. Pero los hay bichos que gigantes, no. Allá no es donde están los canguros. Sí. Sí, hay que ir. Y los ositos, koala. Eso. Bueno, está bien. Sudáfrica, hay ruta por viñedos, Karoo y el Kalahari. Okay. Hay safaris. Ese es mi sueño, ese es mi viaje soñado, ¿sí? Un safari por ¿en el serio? África. Y quedarme en un hotel que ya lo tengo visto. Oye, manifiesta. Un hotel que es como medio reserva natural, entonces tú abres las ventanas y está la jirafa ahí asomada. Ay, mi ¿de sueño. ¿De verdad? Sí. Oye, me encantaría. Nota, perfecto. Y vamos a seguir más adelante con otros destinos. Por ahora los de naturaleza y aventura. Mongolia, no. Porque sería para experimentar la vida nómada. Yo quiero comodidad. Sí, es que, bueno, hay viajes de viajes, ¿no? Pero yo sí soy partidaria de estar cómoda, dormir bien. Camita, limpia. Sí, colchón adecuado. Exacto, sabanitas. Baño limpio. Uh-huh. Sé que el sentido de la aventura de muchos es como, ay, pero tan aburridas. Bueno, Mongolia los está esperando. A por ello. Hace unos minutos nos empezábamos a preparar para los conciertos que vamos a tener en el país este año. Ahora vamos a hacer una revisión por estrenos. Maratonear. Muy bien, me gusta eso. Está eso. Bueno. Tenemos ya estrenos para 2026, para este mes de enero en plataformas de streaming, porque hace unos días llegó el anuncio de la próxima temporada de Bridgerton, que ha dado también mucho de qué hablar. Uh-huh. Es una serie que tiene mucho rating, para que la esperen. Y vamos a empezar el 8 de enero con una serie que se llama Él y Ella, es un thriller psicológico, con Jon Bernthal, que hizo parte de The Walking Dead, y con Tessa Thompson, que hizo parte de Creed y de Thor. Ya. Este es un casting importante. Pues estoy viendo. Es de un asesinato. Ah, bueno, thriller. ¿Te gustan? Sí. Bueno, muy bien, ahí está. Hay otra que te puede gustar a usted, si es fan, de Pokémon, y es Pokémon Horizons, temporada 3. Ok. Ahí para bien, vamos. Hay una que es más divertida, que se llama Gente que conocemos en vacaciones. Es una adaptación de un libro que se llama justo así, de Emily Henry, uh-huh. y es más divertida, de amor, de amistad, como un poco de temas medio románticos. Yeah. Bridgerton, como te decía, el 29 de enero uh-huh. va a llegar su cuarta entrega, así que por lo menos... Sí, yo sigo Bridgerton. ¿Y te gustó? Tiene una buena trama. Sí, ya sé quién es. Y cuando yo me referí en realidad a la trama, uh-huh. pero además tengo un momento Bridgerton casi todos los días. Cuando yo no puedo traer el carro, yo monto en Transmilenio. Sí. Y voy a mi casa, me subo en un bicitaxi. Es como mi propio carruaje, es mi momento Bridgerton. Sean como Catalina. Imaginen. Hay que grande. Ponerle alegría a los ya, momentos. Te agradezco, Catalina. Bueno, hoy estamos hablando de propósitos, propósitos, metas, sueños que queremos cumplir en 2026. Y estaba pensando en uno. Señora. Y es salir a comer más con el equipo de la X. Ah, eso está lindo. Ese es bello y nosotros siempre comemos bueno. Ese está... Ah, sí, pero no, Catalina, tú te estás traicionando. No, porque podemos comer con mesura, porque no como siempre. Porque tú dijiste que una de las razones para este año nuevo, propósitos, es bajar de peso. Sí, pero una salidita cada dos meses no está mal. Y tenemos que aprender a comer con mesura, porque nosotros siempre salimos y ¡ah, todo lo que venga! Pero es que mira, hay cosas que uno no hay que medir, sin medir distancias, como decía tal la cual. Canción. Bueno, esta es nuestra pregunta del día, así que nos vamos con más opiniones. Por ejemplo, por acá Viviana dice, dormir mejor. Uy, importante. Ese es, uno duerme bien y cambia todo. Sí. Ya, cambia absolutamente todo. También por aquí tenemos a Camilo que dice aprender un nuevo idioma. Dice que quisiera aprender francés. Oh. ¿Ça va bien? Oh, tú estuviste allá. Oh, es que ya, sí, claro. Pero igual no entendía nada. No importa, pero parece que sí. Recuerda que a veces es importante es parecer, no ser, no mentiras. Eso no es verdad. También por acá tenemos a Ricardo que dice que quiere pasar más tiempo con la familia. Bonito. Eso está muy sí. bien. Si uno se organiza muchas veces, otras entendemos que por compromisos laborales es bien complejo, pero se puede hacer. Y la última, Francisco dice, ahí está. Yo creo que se metió abajo de la mesa el 31. Tener pareja este año. Mira, lo vamos a hacer juntos. No, es porque que... fue el 31. Pero, estamos a dos. Pero no importa. Hay que hacerlo cada 31, porque es que no es solo para conseguir pareja. Yo les conté la vez pasada con Alejandro en Mañanas X. No es solo para conseguir pareja, es que si usted está en una relación y quiere saber cómo esto va a prosperar o no, estoy con la persona indicada, ¿siempre? De pronto no me siento llena de o lleno de amor, se puede meter a final de 2026. Pero le toca un año, no le importa. Estás dando un año. Es un año de alargue, Catalina, tiempo extra. Mire. Pero el caso es que si después de este... estar debajo de la mesa al par de meses no ha terminado con esa persona, si era para usted, si no, la mesa se lo quitó. No sé, bueno, ahí está para que ustedes opinen, @la X más música.